con este ritmo te tienes que prender. La mano arriba, la mano arriba, la mano de los pibes y la mano de las pibas. La mano arriba, la mano arriba, la mano de los pibes y la mano de las pibas. Mover. Venimos a bailar y a gozarlo otra vez. Con este ritmo loco te tienes que aprender. Si metamos la máquina de ritmo no la podemos parar. Las pibas se enloquecen y la empiezan a menear. Con este ritmo loco lo tienes que bailar. Es que la máquina del ritmo se empieza a sonar. Que levante la mano el que quiera bailar. Prendete a la máquina del ritmo levantando las manos. Báilalo conmigo. Tomado de tu cintura, yo lo bailo contigo. Préndete, préndete a la máquina del ritmo. Tomado de tu cintura, yo lo bailo contigo. Y las manitos bien ahí, todo el mundo haciendo así. Préndete a la máquina del ritmo, levantando las manos, bailalo conmigo. Préndete a la máquina del ritmo, levantando las manos, bailalo conmigo. Hasta la próxima, gracias por el aguante a toda la gente de Cumbia Viva, Nos vemos la próxima. Mándale cumbia. Cumbieras otra vez. Adiós.